Con Sofía, que la tenemos ya del otro lado. ¿Cómo andas, Sofía? Florencia y Ramiro te hablan. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. ¿Desde dónde nos estás hablando? ¿Desde Santa Rosa? ¿Estás en Tuay, en Nanguil? ¿Con dónde estás? No, de acá, de Santa Rosa, La Pampa. Ah, entonces estás pasada por viento como nosotros también, así que estamos refugiados en el estudio, pero veo ahí las ramas moverse un poco. Bueno, como para arrancar a charlar un poco, ¿cómo surge la iniciativa de esta cooperativa? ¿Cuál es el trabajo que hacen? Porque entiendo que utilizan aguas de reuso como para crear un producto de valor agregado. Contanos un poquito cuál es la onda de la cooperativa de trabajo Caminando, Caminando. Bueno, nuestra cooperativa es Caminando, Caminando. Se trata sobre el aprovechamiento de las aguas residuales de la ciudad. Nosotros reutilizamos esas aguas para riego de plantaciones, que plantamos mimbre, sauce, fresno, entre otras especies, y utilizamos más que nada el mimbre para la realización de cestería. Después los fresnos los utilizamos para plantación de arbolado urbano. Sí. Esta idea surge en el 2017. Arrancamos como grupo precooperativo cuando a raíz de una inundación que hubo en el año 2017 para el lado del Bajo Giuliani. Sí. Bueno, nosotros había una ley que se había aprobado por unanimidad en en la Cámara de Diputados, que era para el aprovechamiento de las aguas residuales. Nosotros buscamos concretar esa idea, viendo cómo podíamos utilizar ese agua que se iba sin pena ni gloria al Bajo Giuliani, para poder reducir el caudal de agua que iba ahí y hacerlo a un beneficio ambiental. Claro. De ahí surge la idea de la plantación de mimbre, que es una planta de ríos, de humedales, y utiliza mucha agua. Absorbe mucha agua. Así que bueno, arrancamos a prueba y error y a partir del 2021 nos otorgaron la matrícula, así que nos formamos como cooperativa legalmente. Y con el agua que nosotros tomamos, se utilizan como filtro verde. Y Es te una. hago, te habla, hoy se me lengua la traba, te habla Ramiro Páez, Sofi. Bueno, Hola. bienvenida acá a Radio Kermés. Ya has estado igual en otros programas, estuviste ahí en La Rural, de hecho de ahí te conocimos. Y a nosotros nos pareció muy interesante porque yo recuerdo que entre pasillos se hablaba desde que hace muchísimos años, hace décadas ya, que había como flotando en el aire estas posibilidades de utilización de las aguas que derivan de las plantas de tratamiento, pero nunca se habían concretado. Y ahora, finalmente, ustedes lo han logrado, y lo han logrado ni más ni menos que como cooperativa, lo cual es doblemente interesante, y dándole un valor agregado sumamente, además, innovador, porque la cestería, al día de hoy, creo que no está tan difundida como lo fue en su momento Sí. y tiene muchísimas, digamos, bondades como producto. Sí. Y de ahí la pregunta: ¿por qué cestería? O sea, ¿cómo es que a ustedes se les ocurrió decir vamos a trabajar con mimbre y vamos a hacer cestos? ¿Habían tejedoras, tejedores ahí entre ustedes? ¿O de dónde sacaron los saberes también, no? Para empezar este emprendimiento. Bueno, la idea del mimbre surge porque uno de los socios de la cooperativa es de Córdoba y se crió viendo crecer mimbre. Y como nosotros lo que buscábamos era una planta que absorbiera bastante agua. Buscábamos una plantación de especies que absorban mucha agua y a su vez después se puedan utilizar. Seguir utilizando, dar mano de obra, dar trabajo. Y bueno, y surgió el mimbre. Ninguno era en ese momento, sabía cómo tejer. Todo arrancó a base de videos de YouTube. Así fue. A base de videos de YouTube se fue aprendiendo a tejer. Hoy en día hay un hombre mayor acá en Santa Rosa que toda su vida se dedicó al mimbre, que hoy en día no puede trabajar de eso, pero nos está enseñando y capacitando a nosotros para ir mejorando en el tejido del mimbre. Genial. Y ahora te hago una preguntita así como rápida y después voy a aclararle algo a las personas que están escuchando del otro lado. Pero ¿cuánta gente trabaja actualmente en la cooperativa? Actualmente somos 10 socios, pero trabajando somos 7. Bien. Quería aclararle a la gente capaz que nos está escuchando de otros lados, que no sea Santa Rosa o que no conozca, que el Bajo Giuliani es un... Giuliani era un señor que tenía un campo que estaba en un bajo inundable y que hoy en día ya es para siempre inundable porque se utiliza para las efluentes de las aguas tratadas, cloacales y pluviales de la ciudad de Santa Rosa. Entonces es una gran laguna enorme, uno la ve por imagen satelital y es bastante grande, que está a pasitos a las afueras de lo que sería Santa Rosa, aunque ya sería como Tuay en realidad, que es la localidad que está al lado. Y justamente este gran bajo, esta gran laguna, este gran cuerpo de agua suele tener aparejado, pese a que las aguas de estos efluentes cloacales son tratadas, suele tener aparejado capaz que algunos problemas derivados de lo que es el olor. Además, justamente con lo que mencionaba Sofía, en el año 2017 hubo un evento muy grande de precipitaciones en marzo, en donde en 3 días llovió el 60% de lo que tenía que llover en un año. Entonces fue un gran problema este enorme cuenco. Así que lo que están haciendo en esta cooperativa de poder como bajar un poco la carga del Bajo Giuliani y además sacar un producto de valor agregado es súper interesante. Y te quería preguntar, relacionado a esto, ustedes si reciben incentivos de la provincia o de Nación, o si están con algún, no sé, convenio internacional de la ONU para fomento justamente de economía circular, o es todo pulmoncito. Esto nosotros vamos todo a pulmón, pero sí estamos con varios proyectos y hemos recibido ayuda de la Subsecretaría de Cooperativas, del INAE, como también estamos en proyectos con la Universidad Nacional de La Pampa, con la Facultad de Exactas y Naturales. Tenemos 2 proyectos, uno de prácticas comunitarias y el otro que es para el estudio de las aguas. Sí, después hemos tenido sí varias ayudas de varias entidades, como la CPE también, en lo que es la donación de cámaras de seguridad y esas cosas. Claro. Y te hago una pregunta. Además de la cestería, también, plantan fresnos, plantan sauces llorones. ¿Esto está en proceso o ya han logrado una producción para sacar al mercado y venderlo, por ejemplo, a viveros o a municipios? Con los fresnos, sí. Hace unos años, 2 años más o menos, un poquito más, hicimos, cuando nosotros tuvimos que crear los surcos, hicimos un intercambio con la municipalidad. De hecho, entregamos algunos fresnos a cambio de que con maquinarias nos pudieran armar los surcos para la plantación. Esos fresnos están plantados hoy en día en la laguna. Y el año pasado vendimos también una gran cantidad de fresnos a la municipalidad de General Campo. Ajá, bien. Bien, o sea que es un mercado que se proyecta y que además viene respaldado de un proceso, digamos, de sustentabilidad, lo cual le da un valor aún mayor todavía. La verdad que a nosotros nos interesa mucho porque pocos, aunque los hay, no quiero decir que no, pero realmente son pocos todavía los emprendimientos que empiezan a entender esta lógica de la economía circular y sobre todo con el cuidado del ambiente, ¿no? Que es parte también de las patas de la economía circular. Así que la verdad que es sumamente interesante y ojalá que podamos ir algún día a visitarlo porque a mí por lo menos me interesa mucho. Sí, nos interesa a los dos poder ver. Y bueno, ya que estoy, te como capaz que para que tires un poco de chivo, porque cuando fue la Expo Rural tenían ahí bastante cestería, y por ejemplo una persona les quiere comprar, ¿dónde pueden conseguir estos productos que ustedes fabrican? Nosotros no tenemos un local comercial, estamos medio en busca de un lugar para nosotros, así que por redes sociales o al teléfono en este momento, que es el de la presidenta de la cooperativa, se pueden comunicar y nosotros armamos a pedido o podemos pactar un encuentro para que vean los productos que tenemos. ¿Querés pasar el teléfono? Dale. 2954-1531-0327 es el teléfono. Y si no, por Instagram como COP-Caminando2020 o en Facebook como Caminando. Bien, entonces para que la gente anote si quieren conseguir alguno de estos productos que están fabricados en mimbre, que son hermosos, que nosotros los vimos en la Expo Rural, seguramente uh-huh. Un montón de gente los vio, pueden entonces comunicarse al celular 2954-1531-0327 o buscarlos en Instagram como coop-caminando2020 o Cooperativo de Trabajo Caminando por Facebook. Y bueno, Sofía, tenés, no sé si Ramiro tenés alguna otra pregunta, si no... Te dejamos el micrófono abierto si querés decir algo más, alguna actividad que estén haciendo, que invites a la gente. Sí, nosotros ahora el 11 de noviembre vamos a realizar una, a raíz de este proyecto que tenemos con la Facultad de Exactas y Naturales, una capacitación, una clase de todo lo que es el proceso del mimbre en la Universidad de Exactas y Naturales. Uh-huh. Así que bueno, es para público abierto, así que están invitados. Lo realizan en la Facultad de Exactas en Avenida Uruguay y Bolivia y Calle Bolivia, ¿o dónde realizan el encuentro? En la Avenida Uruguay y Calle Bolivia, exactamente. Excelente. Entonces, ¿cuándo es? El 11 de noviembre. 11 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por tu tiempo y estaremos en contacto porque la verdad que es un proyecto súper interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hablábamos recién con Sofía Aguilera, secretaria de la Cooperativa de Trabajo Caminando, que es un proyecto súper interesante porque es una cooperativa que trabaja con economía circular.